en nuestro sitio de internet www.theprospectingbible.com tenemos una colección de guiones diferentes para acercarse a la gente, darle seguimiento y cierre. Espero que hayan podido encontrar un gran beneficio para ustedes. También pueden pedir copias adicionales de la Biblia para el desarrollo de prospectos en este sitio.